Muy buenas a todos y bienvenidos a Indie Podcast Express. Volvemos con el 10º programa de esta tercera temporada de los Indie Podcast Express y aunque haga calor, aunque sea agosto, estamos aquí al pie del cañón para intentar traeros algo de contenido para que no estéis tan aburridos en agosto, que sabemos que no hay mucho contenido en los podcasts. Y bueno, pues vamos a hacer un apaño porque es que tampoco es que haya habido mucho contenido y nosotros estamos también en medio de vacaciones. Así que bueno, pues hoy me acompaña aquí solamente un compañero, por eso no estoy haciendo una presentación un poquito distinta para un express. A ver, saluda amigo. ¿Y qué pasó? Tengo los huevos cocidos. Sí, yo los huevos duros, entonces bueno, pues la cosa está complicada. Pero precisamente para aliviaros vuestros huevos cocidos o duros, traemos unas cuantas noticias. Y lo primero que vamos a hacer es hablar de juegos. Y hablar porque, como sabéis, si Charles es nuestro experto en VR y nos va a comentar... Sí, experto. Bueno, las tienes, el resto no. Para nosotros eres experto, ¿sabes? Es una cuestión de punto de vista. ¿Quién es el experto? Si Charles, ¿la tiene alguien más? No, venga, vale, perfecto, gracias. Pues eso. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer Sir Charles? Yo ahora aquí aprovecho para rajarme los huevos mientras tanto. Y es que os va a comentar un poquito qué ha pasado con No Man's Sky, juego que ya tiene su mega última actualización, que además añade soporte para VR, con lo cual ese famoso juego, por ser el juego que no cumplió prácticamente con nada de lo que cumplió, parece que por fin está arreglado y además con soporte para VR. Así que Sir Charles, brevemente, haznos unas pinceladas para cualquiera que le pueda traer, ya sea para aprovechar su VR o porque le gusta la idea de lo que proponíamos No Man's Sky y quisiera volver o ahora le puede llamar más. Aquí, cuéntanos un poquito cómo está este nuevo No Man's Sky. Bueno, yo tengo que decir que yo fui de los que de salida no se lo compró, pero sí lo estuvo probando tanto en PS4 como en PC. La historia, la idea del juego era bastante buena, o sea, una especie de Minecraft cruzado con Terraria, ¿no? Que eran muy parecidos, y juegos estilo pues Elite Dangerous, ¿no? Que le podías ir con las naves y demás, te proponía naves espaciales, batallas épicas, epopeyas. Luego al final se quedó en un principio en, bueno, simplemente crafteo de elementos, llegar al núcleo central de la galaxia y demás, y poquito más. Hoy en día nos presenta eso mismo, pero bastante más arreglado. O sea, viene ya ahora con todos los DLCs y la última actualización que ha llegado ahora, o sea, que ha llegado hace, bueno, cuando estéis escuchando este programa, pues habrá pasado, no sé, como 6-7 días más o menos desde que salió, pues nos trae todo eso que se suponía que iba a ser, ¿vale? Más otros DLCs, te permite, bueno, el tema de poder jugar con amigos, más o menos, porque tú entras en la partida de un colega y lo que hace, bueno, aparte de tener misiones y demás, entras en su galaxia, entras en su sistema solar. Entonces, bueno, puedes hacer misiones con ellos y demás, pero lo bueno que trae esta actualización que se llama Beyond es que trae soporte nativo a VR. Lo he podido probar y tengo que decir que sí, que es soporte nativo, que está hecho de una manera bastante buena. A nivel gráfico, no es de lo que más me ha llamado la atención, ¿vale? He podido jugar muy poquito todavía, pero las primeras impresiones son buenísimas. Es básicamente No Man's Sky, lo que tenía que haber sido hace 2 años, que lo tenéis ahora, con soporte nativo para VR, y que a nivel de sensaciones, a nivel de inmersión, te das cuenta que, bueno, es un juego que no pretende ser fotorrealista, sino que es más bien muy colorido, con paisajes de colores muy, muy variopintos y demás. Se nota que es un videojuego, no pretende ser algo tan, tan real como Elite Dangerous, por ejemplo, o Valkyrie o cosas así del estilo. Pero sí que es verdad que la inmersión que tiene este juego ahora sí que puede ser un gastahoras. Porque si a la gente que más o menos le gustó le das la opción de poder jugarlo en primera persona con los Oculus Touch, en este caso yo juego con Oculus, ¿vale? También se puede jugar en HTC Vive, pues la verdad que te da un producto que a día de hoy lo puedes encontrar, creo que estaba de oferta, cuando ya escuchéis esto seguramente habrá pasado la oferta, pero estaba en 18 euros en Steam. Sinceramente, a día de hoy por 18, 20, 25, 30 euros, más que recomendable pillárselo, sobre todo si tienes Oculus. O sea, si tienes un soporte VR, píllatelo, pero sin pensarlo, porque es que es un gastavida. Vaya, que entonces ahora sí que lo recomiendas. Y ya no es que sea el juego prometido, además de ser el juego prometido como juego, así brevemente una explicación rápida, ¿lo ves? ¿Buen juego? ¿Recomendable? muy recomendable, muy muy recomendable. Ahora bien, no busquéis un juego que sea multiplayer, porque sí que tiene opciones de multijugador, pero realmente no está orientado a eso. Encontrarte con gente en la galaxia es bastante complicado, bastante complicado. Tienes que juntarte con amigos, sobre todo para poder encontrártelos, o sea, tienes que entrar en sus partidas y demás. Pero es un juego sobre todo enfocado al jugador. Es un juego básicamente de crafteo. Es un Minecraft, pero con naves espaciales viajando entre galaxias, planetas. Tienes que farmar tu base, tienes que recolectar materiales. Tienes que tener cuidado porque hay zonas radioactivas, hay planetas en los que son habitables, otros no. Sí que es verdad que es muy repetitivo el tema de los tanto de la fauna como la flora de cada planeta, pero yo lo recomiendo sobre todo para un juego para divertirte, o sea, para jugarlo sin ningún tipo de pretensión, o sea, tienes que llegar al núcleo central, pero sin intentar marcarte metas, ¿no? O sea, sin decir voy a comer y voy a intentar pasármelo en X horas, no, es un juego para disfrutar, sobre todo en VR. Coges la experiencia, te pones a craftear, yo lo veo. Yo juego mucho a Terraria y a mí Terraria me encantaba para hacer edificaciones, para examinarlo, hacer un mundo lo más grande posible y no llegar al final del juego, sino poder disfrutarlo de muy pocos a pocos. Llegué a echarle 80 y tantas horas, que tampoco es una locura porque a mí te le eché muchas más, pero sobre todo lo veo un juego para disfrutar, o sea, cogerlo y saborearlo poquito a poquito. Pues perfecto, Charlie, yo creo que le ha quedado claro a todos los que les pudiera interesar y más con este año de VR, pues ya sabéis, tenéis una opción muy válida para intentar aislaros de este calor sofocante que tenemos estos días. Y enlazando esta noticia, porque bueno, pues se le ha dado este soporte VR, las VR quizá parece que aún no va a ser algo que llegue o se estandarice en la nueva generación de consolas. No tiene pinta, ¿no? No, la verdad es que no, a lo mejor nos sorprende, pero de momento es algo que no vemos que hayan anuncios. Pero lo que sí, en cambio, tenemos una noticia y es que parece ser que desde Microsoft quieren enfocar o dar principal prioridad en Xbox Scarlett al frame rate más que a la resolución o a los gráficos. Entonces, no sé, Charlie, ¿tú qué opinas de esto? Ahora comento yo, pero ¿qué te parece? Yo creo que tiene su lógica, ¿sabes? Y te lo voy a fundamentar en una cosa que no sé si será por eso, pero yo lo veo enfocado a eso. Yo creo que buscan el tema del frame rate, o sea, tener más FPS en pantalla, básicamente para los eSports. O sea, cuando tú juegas a un juego en primera persona, cuando juegas a nivel competitivo, por lo menos por lo que yo he visto, tampoco soy un experto en esto, pero lo que yo he visto es que la gente quiere el máximo de frame rate posible. O sea, tú quieres tener el máximo de frames para poder tener, ¿cómo diría yo? ¿Cómo se dice? Accuracy, joder. Precisión. Eso, coño, joder. Y eso que yo, en mi inglés a veces es regular, pero bueno, para tener más precisión y para intentar matar a más bueno, gente multiplayer. Para tener el mínimo tiempo de respuesta posible. Claro, o sea, te aparece antes las cosas y tu respuesta también se ejecuta antes. Claro, yo creo que es por eso, ¿eh? Yo creo que buscar eso. Yo a mí, perdona que discrepe bastante, pero los juegos que son multi, o sea, que están en PC, se van a jugar siempre en los eSports en PC porque... Sí, eso sí. Da igual el hardware que le pongas a una consola, un PC siempre vas a poder tenerle más capacidad, por lo cual siempre va a poder exprimirse a más FPS. Y los que sean de consola, pues serán exclusivos de consola, irán los FPS que vayan. Entonces los jugadores estarán todos en exactamente igualdades de condición porque es exactamente el mismo hardware para todos. Con lo cual, yo personalmente no creo que esta sea una razón. Por ejemplo, lo que... Perdón, te quiero rebatir un segundo, ¿sabes? Solo porque... Dime. Porque yo, ¿sabes por qué yo creo esto? Solamente por una sencilla razón. Como están orientando todo a que el hardware sea realmente la fuente o el motor de todo, es decir, que tú tengas una consola y puedas jugar en todas las plataformas, de todos los juegos, de todas las cosas, yo no sé si están intentando ya, a ver si me explico bien, intentar meter, por ejemplo, en Scarlett, que puedas jugar a juegos de Xbox, y a juegos estilo Stadia, ¿no? Es decir, pues te voy a meter el pass de no sé qué y entonces puedo jugar con mi hardware a todo. Yo no sé si van por ahí los tiros o no, pero no sé si es por eso, ¿eh? Hombre, yo doy por hecho, ¿no? Que la estrategia de Microsoft, y ya lo hemos hablado tú y yo, por ejemplo, lo hablamos extensamente en el especial de E3, que va a eso, a que en su plataforma tú puedes jugar absolutamente a todo lo que tengas en tu cuenta. Pero esto de los FPS... Esto viene de una entrevista que se le hizo a Phil Spencer, ¿no? Y que Y que él precisamente lo que se centraba a decir era que esta generación se ha conseguido llegar al 4K. Bueno, yo lo diría con matices, pero sí que es cierto que Xbox One X puedes jugar a 4K nativo a bastantes juegos importantes. Yo mismo recientemente me he pasado el Rise of Shadow. PS4 Pro. Sí. Sí. Yo recientemente me he pasado el Shadow of the Tomb Raider a 4K 30 FPS. Antes jugué el Devil May Cry 5, 4K 30 FPS. Y ahora estaba jugando también al empezar el Metro Exodus, 4K 30 FPS. Quiero decir que sí que es cierto que se puede jugar a 4K. Y él lo que comentaba precisamente en esta entrevista es que quieren subir y mantener los 4K nativos con 60 FPS. Entiendo yo que para dar una experiencia de juego, pues lo que precisamente él busca y lo que comenta es que quieren dar una tasa, una experiencia que al final esos 60 FPS se notan mucho más en el juego que no cuatro opciones gráficas más en alto que en bajo, o que probablemente la mayoría de la gente no note, porque yo sí que, por ejemplo, he trasteado con estos juegos que tenía, los que me daban opciones, por ejemplo el Shadow of the Tomb Raider o el Forza Horizon 7 también, juegos que te permiten probar estas cosas y pruebas, ¿no?, de cambiar de al modo 60 FPS, que te baja un poquito la resolución, que te baja un poquito la calidad gráfica. Hombre, yo en Forza prefiero los FPS antes que la calidad gráfica. No, por eso te digo, pero lo he probado en el Tomb Raider, lo he probado en el Forza, y sí que es cierto que si eres una persona que tiene buena vista y que estás acostumbrado, lo notas, pero la diferencia realmente no es que sea te salen los ojos ni que sea un cambio muy gordo. Sí que se nota, pero no es un cambio muy apreciable, y como comentas tú... Hombre, se ve en la suavidad. Claro, pero en la suavidad en la imagen estática, pero luego la suavidad en la imagen en movimiento te afecta más. Entonces, sí que es, por ejemplo, el Forza al final prefería jugarlo a 60, y el Tomb Raider, como realmente la suavidad no era algo imprescindible, lo jugaba a 30. Ahora, por ejemplo, también he empezado el Monster Hunter, y ese lo he puesto a 60, dándome la opción de tenerlo a 4K nativo y también 30 FPS, pero mejor tener esa fluidez para los saltos y los momentos. Entonces, al final me parece muy inteligente por parte de Microsoft, si lo que están buscando es acercarse a los jugadores realmente que nos gusta jugar y disfrutar de los juegos, darnos eso que nos gusta, que es la mejor experiencia jugable. Es que realmente no ganas tanto en cuanto a imagen. Si ahora Microsoft se les va la perola e intentan hacer 4K metiéndole Ray Tracing e intentando meter opciones gráficas en ultra super avanzadas, pues claro que no van a alcanzar los 60 FPS. Es imposible, a día de hoy. Entonces, es imposible. Mira, si ofrecen las dos opciones, pues perfecto. Y si solo ofrecen la de 60, pues también perfecto. Es que escucha, con PS4 Pro se hablaba de algo parecido, que te iban a dejar la opción en juegos de ponerlos a 60 FPS y otros en 4K, aunque no fuera nativo. Y luego al final no ha sido así, y es una cosa que a mí me toca particularmente con perdón los cojones. Pues sí, y más cuando el modo 4K de la Play 4 Pro deja bastante que desear, pero... No, y a lo mejor yo quiero jugar en 60 FPS, que la máquina te dejaría opción porque es súper potente. Es súper potente para lo que era comparado con PS4 normal. Pero tío, que luego no me dejes la opción y pongas 4K o mejores... Por ejemplo, en el FIFA se mejoran las caras a nivel gráfico, porque yo lo he probado con las dos y demás, pero no me dejes la opción que yo le quiera meter o una opción para más FPS o más fluidez. Pues hombre, por ejemplo, para juegos como FIFA o Forza tal, pues es que te hace falta tener más fluidez. Exacto, se agradece muchísimo. Es una de las cosas, por ejemplo, que yo siempre he alabado mucho, bueno, desde hace bastante tiempo alabo mucho en Nintendo. Switch, dirás, la gente dirá lo que quiera la potencia, pero oye, los juegos de Nintendo van a 60 FPS como una piedra y se disfrutan un montón. Sinceramente, yo ahora que la tengo hace 4 o 5 meses, yo lo digo así, la gente se piensa que soy anti-Nintendo y luego, bueno, a nivel interno ha visto todas mis fotos que tengo en mis estanterías, todas las consolas de Nintendo. Creo que Switch es la mejor consola que he tenido interna o en disputa directa con la Xbox 360. O sea, como concepto, mucho mejor la Switch, ¿vale? Porque, a ver, es la leche, te la puedes llevar y tal. Como consola, juegos y demás, estaría entre las dos, pero Switch ahora mismo para mí es la consola que yo tendría. Y luego aparte, otra aparte. Es decir, yo tendría como primera consola, después de probar todas, probaría, o sea, tendría primero Switch y luego una consola externa. Yo es que teniendo Switch, yo por ejemplo ahora mismo, para que la gente sepa, yo ahora básicamente juego en Switch y en Xbox One X. O sea, tengo la One X y sinceramente, la Switch tiene una cosa que la One X no tiene y ninguna otra consola tiene, y hasta que no salga la nueva generación no lo va a tener, y es que la consola va como un tiro, porque es la primera consola que tiene memoria interna con SSD o incluso tendrá un MMS. Es una roca. Esa consola, los tiempos de carga y los juegos, tú enciendes y juegas. Es que literalmente enciendes y juegas. Y las otras consolas, para que encender y jugar, tienen unos tiempos de carga. Ahora, por ejemplo, el Metro Exodus. Es que lo tengo parado por el simple hecho de que tiene unos tiempos de carga cada vez que te matan, que saca de quicio. Hombre, es que Metro Exodus, la verdad que la carga gráfica que tiene el título es bestial. Entonces, medianamente sí, no. Pero no me jodas, cada vez que te. Cuando tienes que ganar una pantalla la primera vez, ¿vale? Empecé mucho más corto, comprobado. Claro, pues si lo instalas en un SSD también. A lo que voy es que precisamente Switch tiene esta inmediatez de que tú la enciendes, juegas, actualizaciones se te instalan en 3 segundos si no te la han instalado ya. Bueno, no sé, o sea, realmente también estoy muy satisfecho con la consola. Pero precisamente eso, por esa memoria interna. Entonces, hasta que no salgan las nuevas consolas, Switch yo creo que tiene esta ventaja de que realmente es ponerte y jugar. Totalmente de acuerdo. Bueno, y precisamente ahora que comentamos este rumbo de los 60 FPS, de bueno, que llevarán las nuevas consolas, también en estas entrevistas que se han hecho recientemente a Phil Spencer, reconoció abiertamente algo que bueno, que era bastante obvio, pero a mí me sorprende porque no había visto, pocas veces he visto en la industria declaraciones tan sinceras y realmente atacando tanto a la anterior persona. Y es que el mismo Phil Spencer reconoció que cuando estaba Matt Donick como directivo máximo de Xbox One, cuando fue que se presentó la Xbox One, que se centraron en presentarla por modo de servicios, que se centraron en presentarla con Kinect incluido por huevos, que él y muchísima gente que estaban por debajo, que se encargaban realmente de trabajar en el hardware, de trabajar en los juegos, de trabajar pensando en los jugadores, estaban muy jodidos de ver lo que se estaba haciendo y de ver cómo se estaban cargando la marca Xbox, y lo dice tal cual, o sea, de ver cómo estaban cargándose la marca Xbox y la consola, una consola en la que habíamos trabajado mucho, en la que teníamos mucha ilusión. Entonces a mí me sorprende mucho, y cuando veo a alguien que habla así, pues también da un poquito de esperanzas, ¿no?, para de lo que pueda venir de cara al futuro. Pero ver declaraciones así, que eran obvias, pero pues verlas no deja de sorprender. Y también de deciros que esta persona, ojo con esta persona, porque ya lo hemos dicho muchas veces que desde aquí, desde que la nueva Xbox Scarlett puede sorprender para bien en muchos aspectos. Hombre, la verdad que las declaraciones de Phil siempre ha sido un tipo que no ha tenido pelos en la lengua, entonces, bueno, yo la verdad que alguien tenga las narices de decirlo así abiertamente, siendo una voz autorizada en el mundo de los videojuegos como ese señor Spencer, pues sí, la verdad que si luego toman cartas en el asunto y se lo hace como si fuera una crítica constructiva, obviamente, pues la verdad que lo que dices tú, yo tengo esperanza en la próxima generación, y tengo más esperanza en la parte de Microsoft que por la parte de Sony, que antes lo hablábamos entre bambalinas, y es que Sony no se le está viendo absolutamente nada, ¿eh? O sea, no se le escucha nada de nada. No, la verdad es que no, tenemos muchas dudas. Bueno, lo poco que sí sabemos pues fue lo que se presentó, ¿no?, del tema de hardware, y que las dos consolas van a ser muy, muy similares, pero aparte de eso no nos tienen en blanco, así que bueno, no hay que olvidar la posición que tiene Sony ahora mismo y lo que ha conseguido, que no es poco, así que veremos. Pero por ejemplo, uno de los últimos rumores, bueno, rumores, noticias que han salido, que era otro golpe a Sony más de los últimos que han habido, era que este juego, ¿cómo se llama?, el último, el de Kojima, el Death Stranding, que está listado para ser enseñado en la Gamescom, ha salido de la lista, está en la lista de juegos de la Gamescom, pero no está en la lista de exclusivos de Sony. Sí. Entonces, cosa que sería también normal. O sea, me refiero, sí, que salgan más plataformas, sería lo suyo. Sería lo que iríamos. Bueno, de hecho, esto es, por ejemplo, enlaza una noticia que ya tiene un par de semanas, que también comentamos, por ejemplo, por nuestro grupo interno de Telegram, y era que precisamente Microsoft... Al cual podéis unir todos, si queréis, por cierto, si simplemente buscáis Indie Podcast en Telegram, estamos ahí nosotros. Sí, exacto. Estamos muy animados últimamente, ¿eh? Bueno, depende del día, pero tampoco no es el típico grupo en el que os preocupéis que hay 400 mensajes al día. No, hay días que se anima un poquito más, hay días que a lo mejor sí hay 400, hay días que hay 50. O sea, no, pero no es un que cada día son 400 mensajes. No, no os preocupéis, no es para nada. Es decir, que la gente que entra ahora puede entrar tranquilamente y cascar de todo un poquito, porque no es eso, no es pierdo una hora o dos horas de ver Telegram y hay 500 mensajes y no sigo la conversación. No os preocupéis, que no somos tan animales. Pero bueno, lo que iba es que Microsoft había dicho que iba a permitir a todos los estudios internos que tiene a partir de ahora desarrollar juegos multiplataforma, aunque sean de ellos. Es decir, lo que decías tú, que lo normal es que Death Stranding salga en muchas plataformas, pues lo mismo. Ya aquí directamente otra vez Microsoft dando pasos en direcciones nuevas y distintas, que al final es lo que todos los jugadores queremos, ¿no? Pues obviamente, y de entrada ya han dicho que no va a pasar con los AAA, van a seguir siendo dentro del círculo de Microsoft, pero bueno, por algo se empieza. Y es lo que ya hemos comentado muchas veces, ¿no?, que es lo que tiene la industria, que todo salga para todo. Hombre, lo llevamos hablando un tiempo ya con el tema de que el hardware, cada marca va a sacar su parte de hardware, su consola, y que luego vas a poder entrar desde cualquier tipo de consola a el servicio que es el que te van a ofrecer con los juegos. Entonces, lo que cabe va teniendo menos sentido es juegos exclusivos de una plataforma. Sinceramente, yo creo que Sony se ha caracterizado en los últimos años por tener una cantidad, una batería increíble de juegos exclusivos para su consola. Cantidad y calidad, ¿eh? Sí, con muchísima calidad. El único que se ha quedado un poquito a las puertas es Days Gone, que no es un mal juego, pero a ver, no es como The Last of Us o Uncharted o juegos del estilo, ¿no? Claro, pero estás hablando de juegos excelentes y el otro se está quedando en un notable, que no es poco, ¿eh? Claro. Entonces eso, que Death Stranding fuera un juego exclusivo de PS4, pues hombre, tenía pinta. Pero que ahora salga de esa lista y salga también en PC, que se habla de que va a salir en PC, pues me parece normal. Y sobre todo por el rumbo que están cogiendo todas las compañías. Pues sí, y mira, para hablando de futuro y de rumbo y de cómo hacen las compañías, a ver si lo he enlazado bien. Ya me dirás, Charlie, qué te parece cómo estoy enlazando esto. Nada, comentar precisamente que ya ha salido una noticia por parte de Gearbox diciendo que Borderlands 3 no marcará el final de la franquicia. Yo personalmente quería saber qué te parece a ti, porque no es la primera vez que vemos declaraciones de este tipo, ya sea en videojuegos o sea en otras plataformas. O sea, no ha salido el juego y ya me estás diciendo que, o sea, esto es como un spoiler ya. Y además, sí, queda un poco feo, aún ni has vendido el juego, ya como decir, no, es que lo vamos a seguir exprimiendo. A mí la verdad es que me parece feo. Que yo entiendo, por ejemplo, que desde Gearbox digan, hemos hecho un buen juego, la saga está en un buen estado de forma, ya lo hemos acabado y ya estamos pensando en el cuarto. Me parece perfecto, pero no hagas esto, es que se ve muy feo. Hombre, yo el otro día lo hablamos también a nivel de interno de Telegram. Bueno, a nivel interno me refiero, es público, pero bueno, la gente que no está en Telegram no lo sabe. Pero se estaba hablando y muchos coincidíais, yo no, pero lo entiendo, muchos coincidíais en que anunciar una cuarta parte o un futuro juego sin haber sacado todavía el juego que tiene que salir ahora, la tercera parte, que da un poco de miedo. Yo lo entiendo, que pueda dar miedo como diciendo, bueno, este juego tal, vamos a exprimirlo a tope, no os preocupéis que este no es el último, aún sin haber salido. Una cosa parecida a lo que pasa con Assassin's Creed. Entonces, yo entiendo que pueda haber miedo. Yo creo que va a ser un juego excelente porque, por lo que se ve, por los vídeos que se han visto, lo poquito que se ha visto, tampoco se ha visto mucho, y cómo la cagaron con The Pre-Sequel, que a mí me parece un juego flojito. Pues, venimos del 2 y venimos de unos DLCs del 2 que son magníficos, o sea, los mejores DLCs que he visto yo, posiblemente en la historia de los videojuegos, porque el de Tina Chiquitina es ya realmente increíble. Yo creo que habrán aprendido la lección. Ahora bien, es preocupante que aun sin sacarte el tercer título de la saga numerado, que sería el cuarto real, ya te has dicho que van a sacar más, porque luego también salieron Tales for Borderlands, coño, el de la aventura gráfica. Además, sí que me da miedo, pero yo creo que Borderlands 3 va a ser un título excelente. Ahora bien, los siguientes, pues posiblemente sea exprimir la gallina de los huevos de oro y quemar la saga, pero que seguro. Bueno, y hablando de títulos que van a salir, que es el tercero, que es el cuarto, pues queremos aprovechar porque estamos de enhorabuena, sobre todo el software español, que hace mucho tiempo que no teníamos una noticia tan buena. A ver, tampoco es, no hemos descubierto la pólvora, ¿vale? Y es que va a salir la versión remasterizada en HD, va a subir lo que es la resolución, básicamente tampoco es una remasterización a lo bestia. Un poco más. De Commandos 2, el título de Pyrus Studios, creado por Gonzo Suárez. Para aquellos que no lo conocen, bueno, pues es un creador de videojuegos bastante conocido en la época de los 80-90. La verdad que está últimamente ha estado, no ha hecho demasiadas cosas, pero la saga Commandos, para aquella gente que no haya podido jugarla, bueno, la tenéis en Steam rebajada cada 2x3 a, creo que son 4 o 5 euros, me parece que es algo así. Es un regalo. Son juegos de estrategia militar, más o menos, de un comando de la Segunda Guerra Mundial, que tienes que, bueno, prácticamente escapar de cada uno de los niveles. Es una estrategia un poquito difícil y demás. Bueno, pues ahora vamos a tener la segunda parte remasterizada y que, bueno, pues llegará para Play 4, para Xbox One, para Nintendo Switch, ojo, cuidado, también para tablets, que creo que es la plataforma perfecta para poder jugar ese tipo de juegos, porque hay que manejarlo con ratón, pero si lo puedes manejar con el dedo, pues será mucho más intuitivo. A ver, para PlayStation 4 y para Xbox One ya han dicho que va a tener, obviamente, pues controles actualizados a las plataformas que se va a jugar, ¿vale? Pero vamos. Yo iba a decirte, yo no lo disfruté en su momento, me pilló muy pequeño y no tenía PC, pero quiero que me confirmes una cosa, que es un juego que se puede disfrutar perfectamente hoy en día a nivel de mecánicas, que estos juegos de estrategia mantienen muy bien en el tiempo. Sí, de hecho, poquitos juegos hay de este estilo que lleguen a esta calidad de creación de niveles, digamos, porque yo he tenido amigos, bueno, he tenido y tengo amigos militares, que sí que con táctica militar me han enseñado cómo afrontar los niveles. O sea, esto obviamente está hecho por un grupo, asesorado por un grupo militar, seguro, porque son tácticas militares básicas. Pues tampoco eso es un comando de élite que debe infiltrarse, pues eso, a veces en territorio enemigo, a veces tiene que escapar de él. Y si no recuerdo mal, es que no me acuerdo si eran 4 o 5 personajes los que controlas. A mí no me acuerdo de cabeza porque hace años que lo jugué. Pero bueno, os recomiendo, por cierto, jugar la versión en inglés, ¿vale? Las voces en inglés se hacen menos pesadas que las voces en castellano de los personajes cada vez que los seleccionas, ¿no? Que tienes un francotirador, tenías el buena verde, tenías el zapador. Tiene huevos la cosa, ¿eh? Siendo español el juego. Sí, la verdad que yo en su día lo jugué, al principio lo jugué en inglés, flipé, o sea, porque las voces en inglés son buenísimas. Las voces en castellano a mí se me hacían pesadas, también es verdad, porque como conoces el idioma, es nativo, entonces te redunda más y al final se te mete más en la cabeza, ¿no? Entonces parece más irreal. En inglés, al menos lo que es mi apreciación, me parece un poquito más, menos pesado. Pero ya te digo, las mecánicas son perfectas, o sea, las mecánicas son buenísimas. Tienes elementos que puedes utilizar del entorno, bueno, que puedes, no, que tienes que utilizar del entorno para poder esconderte. Luego no tienes recursos infinitos, por ejemplo, el francotirador tiene X balas. O sea, tienes que hacerlo todo muy hilado, tienes que estudiar muy bien. Yo, cuando era pequeño, me acuerdo que hacía los mapas en papel. No había internet o no teníamos internet tan accesible como ahora. Sí que verdad que yo era muy malo jugando a este tipo de juegos, ¿vale? Comandos 3, en este caso es el 2 el que se remasteriza. Comandos 3 ya cambió el motor del juego. El 1 y el 2 sí que mantenían el mismo. Y bueno, luego salieron Comandos Strike Force, que era otra cosa totalmente diferente. La persona que, bueno, eso no llegó a nada. Lo que a mí me extraña es que se remasterice el 2 y no el 1. El 2 es el mejor, la verdad. Bueno, el 3 es muy bueno, pero cambia todo. Pero no sé, que solo sea el 2. Supongo que luego en un tiempo saldrá el primero. A lo mejor tienen problemas legales con el tema de derechos o algo así. Lo que no se ha dicho es precio, ¿vale? Porque por lo menos yo no lo he visto en ningún sitio. Supongo que para Nintendo Switch estará carete. Estará en torno a seguramente los 15, entre 15 y 25 euros más o menos. Y no sé si pues Play 4, Xbox One saldrá igual, 15, 18, 30 euros. Pues ya veremos. En cualquier caso, Charlie, que ya va siendo hora de acabar con esto, ¿podemos destacar algo en Twitter antes de anunciar una nueva encuesta que pondremos? Bueno, pues últimamente el Twitter del podcast está bastante, bastante activo. La verdad, estamos hablando últimamente con mucha gente que se dedica a esto, o que son aficionados, pero con cierto nivel. Últimamente estamos hablando mucho con el señor cortador de podcast, la verdad. Y bueno, últimamente estoy haciendo mucha amistad con gente de juegos retro. Como no, de casta le viene a Galgo, ¿no? Yo soy muy retro, soy yo que suele llevar nuevamente las redes sociales, bueno, sobre todo Twitter. Y la verdad que está animadete el Twitter. No hemos tenido encuesta porque la verdad es que, como últimamente estamos un poquito irregulares, tampoco quería hacer yo una encuesta demasiado actual, porque al final se iba a perder en el tiempo seguramente. Pero vamos, hay que saludar a gente como, por ejemplo, al señor Nostálgico Retro, Bernard's Café, que últimamente pues también estamos hablando bastante con él, a la gente obviamente de Sgamer. Hemos abierto, bueno, han abierto ellos un Twitter, bueno, un hilo de tweet en el que se mencionan X Podcast con el tema del cambio este de iVoox, que bueno, pues no nos meten a todos en el mismo saco de de videojuegos y anime. Entonces, bueno, pues estamos abriendo un hilo en Twitter, retuitearnos si queréis, no a nosotros, sino a todos ellos, porque para darnos todos a conocer, gente, bueno, se nombran a GamerX, a Taberna de Androide, el Batallón Pluto, perdón, Bytes, o sea, gente que la verdad que son, la verdad que programas de podcast que son bastante interesantes, pero mucha gente no los conoce porque como no salen en las listas los primeros, pues la verdad que, en fin. No, y también a veces que es difícil, porque encontrar a un portal como iVoox, esto, tema de podcast, videojuegos, en los últimos, nosotros creo que ya somos veteranísimos, pero en los últimos 5 años han salido como setas, quiero decir, cuando nosotros empezamos habían los de 4 webs y nosotros, y ahora hay, y entras a videojuegos y cada quien, bueno, podcast de videojuegos hay un montón, entonces, bueno, a lo mejor filtrar entre lo que son 2 colegas hablando y poco más a podcast ya con un poquito más de nivel, pues cuesta, porque hay muchísimas opciones, que no digo que sean mejores o peores, ¿no? Pero al final es encontrar, y a lo mejor equipos con gente más variada, que se lo prepara mejor, o que tienen mejor, una forma más radiofónica de hacerlo, bueno, pues es difícil a veces encontrar uno que se ajuste más a lo que a ti te gusta, porque es que os digo, hay tan variedad de la oferta es tan grande ahora mismo que a veces cuesta. Pues al hilo de esto, que este tema que ha sacado mi compañero Sir Chal, de los podcasts de videojuegos, la gente que nos dedicamos a esto, ya os puedo anunciar, no es 100% seguro, porque sabes que en Indie Podcast somos unos cafres y aunque digamos algo luego no sale, pero ahora mismo os puedo asegurar que es 90% seguro que para la semana que viene vais a tener un programa especial. Y no quiero dar muchos detalles, en los cuales va a ser un programa muy muy especial, en el cual no vamos a estar solo la gente de Indie Podcast, y en el cual vamos a aprovechar este que estamos en verano y que no hay tantas noticias ni cosas que comentar, para haceros un pequeño desgranaje y un programa especial sobre precisamente lo que es tener un podcast de videojuegos. Más genérico, no un podcast en general, no hace falta que sea de videojuegos, pero ¿qué es lo que se esconde detrás del micrófono? Podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, pues me gustaría aprovechar este podcast para en la encuesta plantearos pues preguntas, y si no, que en los comentarios pongáis temas de los que os gustaría que habláramos respecto a este tema, a lo que es tener un podcast y lo que es pues precisamente dedicarse a eso, y bueno, pues nosotros que ya tenemos los huevos pelados, cocidos y duros después de 10 años de esto. Pues dicho esto, cruzad los dedos para que todo salga bien la semana que viene. No voy a concretar las opciones aún porque tenemos que pensarlas bien sobre qué opciones os vamos a dar en Twitter, pero recordad que si queréis añadir algo en los comentarios para que hablemos de algo, no hay ningún problema. Y lo dicho, nos vemos la semana que viene. Sir Chal, muchísimas gracias por aguantar aquí conmigo, que pese a que te has caído varias veces, a ver si esto en el montaje no se nota. Y nada, nos vemos la semana que viene, ¿no? Pues sí, eso espero. A ver si no me doy otra hostia antes de salir. Pues nada, tío, un placer, y a la gente nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, gente!